Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 30 de Doble Check, tu podcast semanal de tecnología. Mi nombre es Bruno Ortiz. Bienvenidos al episodio número 30. Dios, qué rápido, ya me pasó en edad el podcast, por Dios. Sin cachita, por favor, sin cachita. Lo siento. Todo porque no sabía quién era vos, Derek. Esta semana tenemos un episodio muy especial, sobre todo porque a la que le ha tocado viajar ha sido a Gabriela. Y Gaby en un ratito nos va a contar dónde ha estado y con qué empresa ha viajado y nos va a dar algunos detallitos más. Vamos a hablar un poco sobre lanzamientos que han habido en los últimos días, así que vamos a empezar de una vez con el episodio número 30 de Doble Check. Y bien, como lo dijo Bruno, esta vez me tocó a mí viajar. Es mi primera vez como bloguera independiente. Para los que no sepan, antes trabajaba para RPP Noticias y ahí sí viajé bastante. Decidí emprender la idea de ser independiente, llorar y sufrir un poco los primeros meses, pero bueno, saqué mi página y la pueden buscar como gabrielapatron.com y viajé hasta San José, Costa Rica, para ver el centro de excelencia de Uber. Sí, ¿de Uber? Sí, del aplicativo de taxis, como lo decimos acá, aunque obviamente... Es movilidad, ¿no? Una aplicación de movilidad o algo así, ¿cómo es que le dicen ellos formalmente? Exacto, la costumbre, al menos acá en Perú, es de llamarlo apps de taxi, pero Uber dice que son aplicativos de movilidad que te conectan a ti como socio con el socio conductor, para que puedas trasladarte ya sea a tu casa, a tu hogar o a cualquier parte. Y cuéntanos, ¿qué cosas pudiste averiguar estando allá en esta oficina de Uber? Se llaman centros de excelencia. Bueno, ¿qué es esto de un centro de excelencia? Son un lugar donde tienen un equipo especializado que maneja todas las incidencias, accidentes e incidentes que puedan pasar con el aplicativo. Y está en San José, de hecho en todo lo que es Latinoamérica hay uno en San José y hay otro en Sao Paulo y se encargan de ver pues toda la región que es Latinoamérica y Centroamérica. Por ello, aunque es una empresa de origen gringo, norteamericano, tienen distintos COE, como le llaman, en distintos continentes. Por eso fuimos a visitar el de San José. Y bien, ahí nos explicaron muchas cosas sobre el app, las funciones, justo mencionaba lo que es un incidente y un accidente. Para determinar qué es un incidente, digamos que tú te subes a una de las movilidades y tienes un encuentro, tienes una pelea con el socio conductor, como le dicen. Entonces, eso es un incidente. Eso es un incidente, el hecho de que creas que es Street Fighter o Kino Fighters y te agarres a golpazos con el socio conductor, eso es un incidente. Y accidente, obviamente, y es algo más grave, como puede ser un choque, o que el carro se voltee, o cualquier cosa que ponga en riesgo la vida del conductor o de los pasajeros que están ahí. Entonces, desde estos centros, controlan todo este tipo de incidentes que tienen en las ciudades, en los países en donde tiene operación Uber. Exactamente. En el de San José ven todo lo que sería Centroamérica y parte de Latinoamérica. Sao Paulo ya ve, digamos, Brasil, que es mucho más grande, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de temas, sobre todo de seguridad, que obviamente saben con la situación en distintos países de Latinoamérica en que la inseguridad ciudadana es muy, muy fuerte. Entonces hicimos varias preguntas, desde preguntas más simples hasta preguntas más incómodas. ¿Por qué no se le da al conductor la dirección exacta del destino al cual debe llevar a la persona? Lo que me respondieron es que justamente hacen esto para que el socioconductor no discrimine a la persona, lo cual me parece un poco de arma de doble filo. Se supone que es para que se esté evitando el popular no voy de los taxistas comunes, pero finalmente ellos, el conductor tiene la posibilidad de decir no voy, al final de cuentas, más allá de que no se le diga la dirección de destino. Exacto, una vez que el socioconductor acepta la carrera, ahí recién ve lo que es el destino. O inclusive hay algunos que, si no me equivoco, cuando aceptan la carrera, te llaman y te preguntan a dónde vas y también con qué método de pago tienes, si es en efectivo o si es en tarjeta. Entonces se supone que esto no debería hacerlo, pero obviamente echa la ley y echa la trampa, como dice el dicho. Entonces, si por ejemplo, si un socioconductor te llama y te pregunta por la dirección y te cancela, y obviamente sale el servicio cancelado, tú puedes ingresar a la aplicación a través de ayuda o de carreras que hayas hecho, ver y decir que tuviste un problema y que te canceló la carrera sin más, porque se supone que el socioconductor tiene un número de carreras que puede cancelar antes de que se le banee o suspenda la cuenta. Porque se supone que debería aceptar todas las carreras sin discriminación. A veces también te piden a ti que canceles el servicio, pero ¿qué pasa? Tú también tienes un número determinado de servicios que puedes cancelar. Entonces, si no me equivoco, son 3 o 4 veces que puedes cancelar seguidas, si no el aplicativo te banea. Claro, no te banea permanentemente, sino que van haciendo revisión de por qué has estado cancelando. Entonces, también es un poco molesto, porque sí me ha pasado que te aceptan el servicio y comienzan a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor. Pasan 10, 15 minutos hasta que te aburres y comienzas a cancelar, ¿no? Y a veces hay una mora por cancelación, que suele ser 2 soles o 4 soles en el caso de Lima, pero me dijeron que a través de la aplicación, en la parte de ayuda, puedes reclamar diciendo que tuviste que cancelar por culpa del conductor. O sea que, digamos, en todas estas situaciones muy específicas, como tú dices, en la que el conductor te obliga o te aburre hasta que tú finalmente canceles la carrera o cualquier otro tipo de incidentes, en realidad todas se pueden canalizar a través de la zona de ayuda que hay dentro de la aplicación, enviando un correo electrónico o lo que se te pida, todo se puede canalizar por ahí y a todos se le va a dar solución. Exacto, en ese caso sí. Normalmente todo es a través de correo electrónico, si hay que escalarlo. Lamentablemente no hay una central telefónica porque ellos no son un servicio de remis, así que eso hay que especificarlo. Y además yo calculo que eso es también por la misma naturaleza de la aplicación, en el sentido de que, digamos, como es una empresa de tecnología, supuestamente es para todo operarlo de manera remota. Tú no vas a llamar por teléfono a alguien, en realidad es solamente presionando la pantalla, tocando botones, mandando mails. Entonces yo creo que más que todo es por eso, ¿no? Pero bueno, tú ahora en Costa Rica tuviste oportunidad de conversar con representantes de Uber que te contaron algunas cosas, ¿verdad? Exacto. De hecho, hablamos con varios representantes que hablaban de temas de seguridad, cómo trabajan, por ejemplo, en Costa Rica con la policía y en otras ciudades también trabajan con las autoridades para resolver algunos crímenes que hayan utilizado el aplicativo de Uber. También casos muy curiosos. Una de las representantes era ex policía de, si no me equivoco, Ciudad de México, y nos ponía el caso de que en Ciudad de México hubo una banda criminal que utilizaba el aplicativo de Uber para asaltar personas. Entonces la policía les dijo a ellos que necesitaban atrapar a los criminales y que les soltara todos los datos de todos los taxis habidos y por haber en esta ciudad. Entonces, obviamente, los de Uber le dijeron que no pueden hacer eso de la cantidad masiva de datos que ellos registran, que tenían que, uno, reducir, digamos, el rango de búsqueda, ¿no? Y dos, toda información que la policía o las autoridades necesitan de parte de Uber tiene que ser con una orden firmada y toda bien establecida para poder dar esta información. Y eso era lo que quería resaltar, porque episodios anteriores habíamos mencionado de que a veces las personas, cuando sufren algún incidente dentro de la unidad móvil en Uber, le piden de frente al aplicativo que le digan, por ejemplo, cuál es el nombre del taxista, cuál es el teléfono y que se lo den. No, oficialmente Uber no lo puede hacer sin una orden expresa de alguna autoridad. Entrevisté a Juan Araya, que es el director del Centro de Servicios para Latinoamérica de Uber, y le hice varias preguntas, desde las más sencillas a las más complicadas, así que escuchemos qué tiene que decirnos. Esto es Doble Check. Mi nombre es Juan Araya y soy el director de los Centros de Servicio para Latinoamérica de Uber. Tenemos dos centros de servicio, uno acá en San José, en Costa Rica, y tenemos otro en Sao Paulo. Y bueno, ya en total tenemos casi que una población de 1,000 personas que damos soporte de aquí para toda Latinoamérica. Sí, un centro de excelencia se caracteriza por manejar soporte, entonces es algo así como un centro de soporte. Y es su naturaleza básica, sin embargo va un poco más allá. Dentro de Uber tenemos centros de soporte que dan, llamémoslo algo así como un servicio al cliente. Y este, digamos que es lo normal que uno pudiera esperar. En el caso de los centros de excelencia, manejamos contactos más especializados, cosas que queremos mantener mucho más cercanas. Incluso desde acá podemos incubar nuevos procesos, es decir, podemos trabajar en desarrollar nuevos procesos. Entonces eso hace que las personas que tenemos acá no solo dan ese servicio, sino que buscan mejorar no solo el servicio en sí, sino que la experiencia completa del cliente. Y entonces nuestros equipos trabajan directamente con los equipos de las diferentes ciudades, con equipos de los productos, para ir mejorando toda la experiencia completa desde el inicio y no solo el servicio. Nosotros acá, para ponerlo también un poco más de contexto, damos el soporte de incidentes y accidentes que puedan ocurrir dentro de la plataforma. Esto involucra que nosotros tomamos estos casos, los investigamos, tomamos acciones iniciales si son necesarias, y todo esto se documenta por si es necesario compartir información con las autoridades. Entonces, sin duda para Uber el tema de la seguridad es crítico, y pues por eso es que está aquí, ¿no? Y el esfuerzo que hay para mejorar eso es muy alto. Y adicional a eso, pues tenemos otro tipo de soporte que se da desde acá, prevención de fraude, que es, lamentablemente es algo que se presenta, creo que en la mayoría de los negocios de tecnología, siempre hay un interés por aprovecharse del sistema. Damos soporte a Uber for Business, damos soporte a Uber Eats, y bueno, constantemente estamos cambiando y probando cosas nuevas, y bueno, esa es la naturaleza de nosotros. El tema de la seguridad es prioritario para nosotros, y desde nuestro CEO hasta la última persona que están por acá, la seguridad es un tema que nos ocupa muchísimo. Entonces, en el caso particular de Latinoamérica, existen sitios en donde con mayor o menor medida ha incrementado la inseguridad o ya existe. Y nuestra intención es ser parte de la solución, ¿no? Y ser parte de la solución actualmente con el servicio de Uber de transporte de personas. Es algo que buscamos mejorar, por ejemplo, con el kit de seguridad que mencionabas, que te da oportunidad de compartir tu viaje, te da oportunidad de contactar a las autoridades de una forma más efectiva. Y bueno, entiendo que para muchas personas pudieran no estar seguros si va a tener un respaldo de parte de Uber como tal, pero es importante que las personas sepan que existe un equipo muy grande, que incluso abarca mucho más allá de lo que es el COI o los centros de excelencia, sino que hay muchas más personas involucradas, y que esto da una confianza mucho más grande en que si algo ocurre, estamos ahí, pero no solo eso, sino que proactivamente estamos buscando minimizar esas posibilidades de que algo ocurra dentro de la plataforma, ¿no? Y como decía, particularmente ser una opción que busca ayudar a solucionar esos problemas. Uber creo que es una empresa que se ha caracterizado por entrar de frente y no echar para atrás con estos temas, ¿no? Y nos hemos enfrentado a situaciones difíciles y dedicamos muchísima tecnología, muchísimo esfuerzo humano para solucionar esos problemas. Entonces, al registrarse, se requiere que el conductor tenga un seguro que cumpla con ciertas características. Y esto es algo que también se revisa para asegurar que se mantenga vigente. Aparte de eso, Uber sí cubre todos los viajes con un seguro, y es un seguro pues que cubre daños a terceros, situaciones que puedan ocurrir dentro de, como decía, un viaje o la actividad que se esté presentando, ¿no? Entonces, en esto hemos estado innovando, es algo nuevo. Incluso las compañías de seguro en la región han tenido que innovar un poco con esto, porque no es un producto que tradicionalmente exista. Y pues ellos creo que lo han hecho muy bien, han creado esto y constantemente también tenemos, constantemente estamos buscando mejorar esto. Entonces tenemos un equipo dedicado solo a diseñar propuestas de cómo mejorar los seguros, qué cosas tienen más sentido, y entender qué es lo que pasa afuera en la calle para mejorar la experiencia. ¿Cómo es que escogen el algoritmo para enlazarte con el conductor? Uh-huh. Y dos, ¿cómo escogen el algoritmo del aumento de precio en hora pico? Sí, wow, esas son como las preguntas más difíciles probablemente, y eso es un secreto altamente resguardado, el cual no podría explicar. Sí sé dos cosas: es complejo y cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces, también escuchamos mucho la retroalimentación de las personas con respecto a esto. Y por ejemplo, el cambio de precios dependiendo de las situaciones del mercado como tal, es algo que se ha recibido todo tipo de retroalimentación, de feedback, y que es algo que se ha ajustado en el tiempo. Pero bueno, es complejo, sí. Y ya relajando un poco todo el tema serio, digamos, de seguridad, algo muy muy divertido y que despertó mi geek, mi freak interna, es que cuando ingresamos al COE allá en San José, casi todas las oficinas tienen el nombre de algún personaje de videojuegos. Entonces, estuve casi todo el día en la sala Crash Bandicoot. Y yo estaba de... ¡Oh, my God! Dime que no es solo por hype, solo una oficina. Y me dice... los jefes de Uber me dicen... No, de hecho, hay más o menos 9 o 10 oficinas. Al menos acá en San José las nombramos con nombres de personajes de videojuegos. Así que... pueden ver en mi canal de YouTube o en gabrielapatron.com un video donde voy buscando cada uno de los nombres. Estaba, por ejemplo, Snake, estaba Samus, algo así, estaba buscando Mario Bros, pero ahí pusieron el nombre del videojuego, que era Super Mario Bros. De hecho, la entrevista que le hice justamente a Juan Araya, la hice en la sala Kirby. Ese elemento me pareció bastante gracioso y bastante curioso. Tal parece que uno de los jefes de Uber es súper fanático de los videojuegos. Y otro dato muy, muy interesante y un poco jocoso es que nos hacían responder cuestionarios sobre cosas curiosas que detectaron en la aplicación. Por ejemplo, los días donde más incidentes hay alrededor del mundo suelen ser los viernes, y que comienza a las 3 de la tarde, cuando la gente comienza a salir de almorzar los viernes, comienza todo, como dirían los mexicanos, comienza todo el desmadre. Otra cosa muy curiosa, estábamos hablando con un representante de objetos perdidos de Uber y dice que la cosa más extraña que han perdido las personas en algún servicio de Uber... Olvidado, más que perdido. Sí. Los elementos más extraños que la gente deja olvidado en unidades de Uber es, irónicamente, bebés. Esos son las cosas, esos son los elementos más raros. Es decir, se van de compras los padres con sus bebés, se llevan las compras y dejan al pequeño olvidado en la parte de atrás. No, eso es demasiado. Nos contaban el caso de que creo que era en México, de que se habían ido de compras, se habían paseado y habían llevado al bebé en estos carritos, estos sillones especiales para el carro. Los asientos para los carros. Exacto. Habían puesto bien al bebé en el asiento para el carro. Se van, dejan las cosas, todo, ¿cómo se llama? El socio conductor les ayuda a dejar las bolsas, regresa todo normal. Está conduciendo, 10 o 15 minutos después, llama a la madre. Y lo más gracioso es de nada de, oh, por Dios, dígame que usted tiene mi hijo. Es como que, de casualidad no habré dejado a mi bebé por ahí, no sé, para buscarlo. Pucha, yo me había sorprendido cuando, de cuando en cuando salen acá las notas de cuáles son los objetos perdidos que la gente olvide en el metropolitano que han olvidado impresoras, han olvidado muletas. La vez pasada salió que alguien había olvidado una pierna ortopédica que obviamente no era el usuario de la pierna, seguramente la llevaba en la mano, ¿no? Pero eso ya, a olvidar bebés ya es demasiado, ¿no? Sí, ¿y qué ha pasado en países como México y Colombia? Que han olvidado los bebés y luego los padres llaman a los 10 y 15 minutos de hola, todo está demasiado tranquilo en mi casa, creo que he dejado a mi bebé en tu casa. Muy maleado, muy maleado. Sí, muy felizmente maleado. Todos los bebés han regresado. De broma había dicho que, bueno, el caso era muy divertido porque ahora el bebé trabaja con nosotros 15 años después, ¿no? Algo así decía de broma. Pero no, los bebés regresaron todos con su familia, todo tranquilo. Pero, digamos, lo más común que la gente olvida en las unidades móviles suelen ser los smartphones. Así que, ni bien pierdas tu smartphone, lo que debes hacer es utilizar el servicio de ayuda del aplicativo a través de la web, porque obviamente ya no tienes teléfono, ¿no? Y contactarte lo más rápido, porque si no lo haces, bueno, lamentablemente le pasó a un amigo, perdió el celular en el servicio y al parecer el taxista no lo tenía, sino que uno de los... El siguiente usuario. Exacto, el siguiente usuario vio el celular, se lo guardó y luego terminó vendiéndolo en las Malvinas. En resumen, me pareció muy interesante lo de los COE. Hay probabilidades de que abran uno en otro país de Sudamérica, no se sabe, quizás. Yo al menos sospecho que pueda hacer, no sé, quizás en México. De ahí, no sé qué tan efectiva pueda ser la relación que pueda tener, digamos, Uber con la Policía Nacional del Perú. Porque obviamente esto implicaría un trabajo en conjunto, implicaría un poco de inversión de ambas partes y tiempo, ¿no? Digamos, podrían abrir una sede especializada para poder resolver alguno que otro crimen, como suelen hacerlo, por ejemplo, en México o en Costa Rica. Aunque, claro, Costa Rica, todo el país, si no me equivoco, son 6 millones. Lima metropolitana nada más es 10, 12 millones. Claro, pero también ahí estamos hablando, pues, de destinar un servicio público a atender los problemas de una empresa privada, y es un poco más complicado, un poco más complejo de atender, ¿no? Pero bueno, con tal de que la compañía de alguna u otra manera nos asegure de que está haciendo cosas para mejorar los temas de seguridad y no solamente monitorearlos, sino tratar de darle solución y tratar de involucrarse en estos temas para el beneficio del usuario, yo creo que de repente va a ayudar a que mejore un poco más la percepción que, por lo menos lamentablemente, hoy se tiene del servicio aquí en el Perú particularmente, ¿no? Bueno, y hasta acá vamos a llegar con este primer bloque y regresamos en un momento más con más del episodio 30 de Doble Check. Esto es Doble Check. Bueno, y en los últimos días se han seguido dando más presentaciones y lanzamientos a nivel local, pero ya de los últimos equipos que van llegando al mercado peruano. Uno de ellos ha sido el lanzamiento del Moto Z3 Play, que es uno de los equipos de gama alta, pero en este caso no tan alta, de Motorola. Y Gabriela tuvo la oportunidad de estar en la presentación. Así que, Gaby, cuéntanos un poquito de qué va este teléfono, ¿cómo lo viste? Bien, el Moto Z3 Play sigue la tendencia de esta línea Z de la compañía, que incluye lo que es los Motomods o los módulos, estos accesorios que aumentan la capacidad de algún elemento que tenga ya el smartphone, o algunos muy interesantes, que de ellos hablaré más adelante. El Moto Z3 Play es un equipo que sigue, digamos, la tendencia del mercado con una pantalla más alargada, Super AMOLED de 6 pulgadas con una resolución Full HD. Es decir, más o menos, para que se hagan una idea, casi el 78% de la parte frontal del equipo es pantalla. Pero es esto que le llaman Max Vision, creo, ¿no? Exacto, Motorola lo llama Max Vision, que es justamente el poder ver más pantalla en tu equipo. Entonces llega con un procesador gama media premium, que es Snapdragon 636, con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento, que como Motorola tienen casi todos, si no es, debe ser en todos sus equipos, fácil de ahí me corrigen, es el hecho de que pueden ampliarse la memoria con una micro SD y a la vez esa memoria micro SD se puede utilizar como memoria interna, así que obviamente el espacio es muy muy amplio a través de estas tarjetas, ¿no? Cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles con gran angular 2.0, que es obviamente para selfies. Y de ahí la cámara principal es una cámara dual de 12 y 5 megapíxeles. Estos 5 megapíxeles suelen utilizarse para lo que es el efecto bokeh, el efecto de desenfoque. Hay varios elementos muy particulares que son, por ejemplo, una especie de, ¿cómo podría decirlo? Un GIF animado en que vas tomando fotos y son como que fotos animadas. De ahí también tienen la capacidad de utilizar Google Lens, que es este aplicativo de Google que te permite identificar objetos frente a ti. Digamos, es como una aplicación que te permite hacer búsquedas en tiempo real sobre imágenes que estás viendo en ese mismo momento utilizando la aplicación, ¿cierto? Exacto, y es justamente el hecho de que este Moto Z3 Play tiene elementos de inteligencia artificial, que es justamente el reconocimiento de imágenes, como bien dices. En el caso del sistema operativo es Android 8.1 Ori instalado de fábrica. Y en cuanto a capa de personalización, Motorola nos tiene acostumbrados al hecho que solo instala una o dos aplicaciones, que suele ser gestos de Motorola. Es uno de mis favoritos, es el de mover el equipo para activar la cámara, hacer un movimiento con la muñeca, ese me parece uno genial, o el de tres dedos para hacer un screenshot de pantalla. Obviamente la experiencia que puedas tener con estos equipos en cuanto a Android es casi puro, casi como los Pixel. Bueno, entonces la experiencia con Android es bastante amigable, bastante fluida y más aún pues con los 4 GB de RAM y el procesador, justamente el Snapdragon 636. Suele ser muy eficiente en cuanto a temas energéticos, viene con 3000 mAh y con carga rápida. Uno de los atractivos de la serie Z es estos son los mods o los módulos y estas cosas que se le puede agregar al teléfono según necesidad. Y creo que en el caso del Moto Z3 Play, justamente la gracia es que son compatibles con los que ya están en el mercado, me parece, ¿no? Exactamente, la promesa que había hecho Motorola es que ibas a poder utilizar los módulos de 3 generaciones anteriores. Es decir, los Motomods de primera generación, que eran en lo personal el módulo que más me encantó era la de proyector. Y otro era el de el añadido de cámara de Hasselblad. Estos módulos de primera generación los puedes utilizar en el Moto Z3 Play. Para que se hagan una idea, los equipos suelen venir en la parte posterior con una especie de imanes con unos puntitos que se conectan a todo tipo de módulos. El Moto Z3 Play te viene con un módulo que es parlante. La capacidad de utilizar módulos de primera generación es un gran golazo de parte de Motorola. Entonces ya están disponibles, si no me equivoco, a través de Entel y Movistar. Y bueno, esa fue la presentación. Esperemos que próximamente tengamos los equipos para hacer las pruebas respectivas. Pero en lo personal creo que voy a ver al menos una experiencia bastante fluida y quiero probar las baterías porque suelen durar bastante a pesar de no tener, digamos, 4000 mAh y demás, sino que la administración que hace el procesador es muy buena. Y bueno, antes de terminar con este bloquecito, solamente quería recordarle a la gente, por si todavía no lo tiene claro, cómo es que divide Motorola el tema de sus gamas. En cuanto a los teléfonos móviles, tiene la gama E, que es la gama que está o que identifica a los dispositivos de gama de entrada, la gama baja. Luego tiene la serie G, que es la gama media, y luego tiene la gama alta, que se representa con la Z, que es la que estamos viendo hoy. Pero dentro de cada gama tiene unas subdivisiones. Entonces, si tú tienes un equipo, por ejemplo, el Moto, este año es el Moto G, ¿verdad? El Moto G6, que ya está en su sexta generación. Entonces, tú, por ejemplo, en la gama G, tienes el Moto G6, que sería el teléfono de gama media regular, por decirlo de alguna manera. Luego tienes el Moto G6 Play, por decirlo de alguna forma. El Play te va a identificar al teléfono más básico dentro de esa gama. Y luego vas a tener al Moto G6 Plus, que te va a identificar al teléfono más alto de esa gama. Entonces, nuevamente, E para gama baja, G para gama media, Z para gama alta, y dentro de cada gama el Play te va a identificar el dispositivo más básico, luego vas a tener el dispositivo con la letra y el número que le corresponde a la generación que le toque ese año, y luego el equipo Plus que te va a identificar a el dispositivo más avanzado dentro de esa gama. Esto para que tengan un poco en claro cómo es que se organizan los dispositivos en el caso de Motorola. Esto es Doble Check. Y esta semana una de las presentaciones que también concitó mucho la atención fue una que realizó Acer, y en este caso ha presentado una serie de modelos de laptops que están trabajando con los procesadores AMD Ryzen y gráficos Radeon Vega. Presentó varios modelos, ¿no? Entre ellos las Acer Aspire 3, la Swift 3 y la Nitro 5, ¿no? Es en realidad un portafolio bien amplio en donde, digamos, le da al usuario las opciones de tener desde computadoras básicas para poder hacer distintos tipos de trabajos, entre ellos el tema de los videojuegos con una tarjeta gráfica muy interesante y procesadores AMD también que en realidad en estos últimos años están cobrando mucha mayor relevancia, hasta equipos mucho más avanzados. Y no solamente eso, sino que también ya se anunció la disponibilidad de la Predator Helios 300, que es una edición especial de Acer de carcasa blanca. Es una edición especial, como les digo, que ya está de venta solamente en las tiendas Oeschle. Es una, también hay parte de la estrategia que tiene Acer para introducirse en el mercado, perdón, de la mano de estas máquinas que tienen ellos están dando una nueva propuesta al usuario, y como parte de su estrategia están en este caso aliándose con una tienda por departamentos como Oeschle para vender exclusivamente esta Predator Helios 300 edición especial blanca, que es justo una que estoy probando yo, que es un maquinón, grandazo, súper potente, súper rápida, que viene con tecnología VR Ready de NVIDIA, es decir, que si tienes la manera de, quieres trabajar con realidad virtual, lo vas a poder hacer. Tiene tecnologías de disipación de calor, en realidad son maquinones, con los que Acer está tratando de ingresar, como les digo, o regresar con fuerza al mercado peruano para conquistar sobre todo a este público de gamers que cada día está creciendo más con un montón de nuevas necesidades que tienen, y ahora felizmente con un montón de alternativas en cuanto a marcas y en cuanto a diseños dependiendo de cada necesidad particular del usuario. Bueno, en lo personal a mí me llama, o sea, obviamente las máquinas como la Predator y demás son las más potentes y están especializadas justamente para el gaming, tipo, no sé, Fortnite, PUBG, League of Legends, para todos los gamers. Pero en lo personal, conforme he ido, digamos, avanzando, viajando y demás, a mí las que más me han llamado la atención son las Acer Swift, porque son sus laptops ligeras de kilo 200, kilo 300, si no me equivoco. Están la Acer Swift 3, que es la que se presentó. También está la 5 y la 7. Hace poco creo que fue lanzada una nueva versión de la Acer Swift 7. Y esa es la que más atención me ha llamado. Sí, en realidad acá, como te digo, lo interesante ha sido, por lo menos desde mi punto de vista, dos cosas muy claras. Uno, la intención de Acer, como te digo, de tratar de recuperar un poco su espacio en el mercado peruano. Si es que tú recuerdas, hace algunos años atrás, Acer era una de las pocas marcas disponibles en el mercado en cuanto a laptops. Pero digamos, estaba dentro de una categoría media, estaba muy bien posicionada en la cabeza del consumidor, pero no como una máquina premium, sino como una máquina accesible que te podía dar soluciones para la casa, pero nada más. Sin embargo, el mercado ha cambiado, el consumidor ha cambiado, ahora están buscando otro tipo de prestaciones, otro tipo de cosas que se puedan hacer con las máquinas, y creo que eso Acer lo ha comprendido, y es por eso que ahora está presentando un portafolio mucho más amplio. Y la segunda cosa muy importante es que en particular está presentando su opción de portafolio de la mano con la gente de AMD, que son estos otros fabricantes de procesadores, digamos, tradicionalmente han sido la competencia de Intel. Y lo importante, como mencioné hace un momento, es que AMD en los últimos años ha venido ofreciendo procesadores muy buenos, que han venido, digamos, en las comparaciones han venido respondiendo muy bien, ya no tienen nada que envidiarle a la competencia, y me parece una estrategia muy chévere que tanto AMD como Acer vayan de la mano para tratar de, como dije también hace un rato, conquistar a ese público que todavía requiere este tipo de máquinas con una combinación tan interesante, y vamos a ver cómo les va pues en el mercado, y esperemos que esta estrategia de Acer también para el consumidor signifique que vayan llegando con mucha más rapidez los nuevos equipos que se vayan lanzando internacionalmente de esta marca, ¿no? Efectivamente, sería interesante ver estos equipos, por así decirlo, tope de gama de Acer próximamente aquí en el Perú, y obviamente que conforme un usuario tenga mayor oferta, haya mayor demanda de equipos, entonces tenga más opciones para escoger cuál es el procesador y el equipo que se asemeje, que sea más cercano a las necesidades que tenga que cubrir en cuanto a temas tecnológicos y digitales. Esto es Doble Check. Y ya para ir cerrando el episodio de esta semana, simplemente recordarles que también en estos días ha sido muy particular porque empezaron a salir las reseñas del nuevo iPhone XR, que era uno de los dispositivos que restaban del portafolio de Apple más esperado, y que obviamente justamente la expectativa tenía que ver por su prometido bajo precio. Y según las reseñas, se trata de un equipo muy interesante, aunque tiene una sola cámara. Parece que es muy eficiente, que se porta tan bien como sus hermanos mayores, el 10S y el 10S Max, obviamente con algunas limitaciones. Y coincidentemente, en estos días también ya se han empezado a vender de manera oficial aquí en el Perú y en muchos países de la región, estos iPhones, el iPhone XS como el iPhone XS, efectivamente, como el 10S Max, ya los están vendiendo los operadores. Eso quiere decir que están homologados. Que sí, efectivamente, que ya están homologados, que son dispositivos que no van a tener ningún problema para funcionar en todas las bandas disponibles en el territorio nacional. Lo están vendiendo tanto las operadoras como el reseller oficial, que es iShop. Así que si estás interesado en alguno de estos equipos, si quieres saber cuánto cuestan, si hay ofertas, los planes, la portabilidad, las líneas nuevas, etcétera, etcétera, anda al sitio web de tu operador y ahí ya debe estar la información colgada para que sepas y conozcas si es que hay alguna oferta que se ajusta a tu bolsillo. Los usuarios de iPhone pueden estar seguros, al menos que si sacan equipos a través de compañías telefónicas, podrán disfrutar del 4.5G de la compañía que maneje. Entonces, así no están con el pequeño trauma que había hace semanas la banda 700 y que ahora los equipos están homologados. Así que vean ofertas de acuerdo a sus bolsillos, que deben ser generosos porque los equipos no son nada baratos. Esto es Doble Check. Y creo que hasta aquí nomás hemos llegado con el episodio 30 de Doble Check. Y antes de terminar, quería recordarles, aprovechando que es el episodio número 30 del podcast, que vamos a empezar a hacer una serie de sorteos tal como lo prometimos, pero además van a ser sorteos en los que se te va a privilegiar a ti que estás escuchando esto. Es decir, ya no vamos a hacer el sorteo pidiendo que hagas cosas, pidiendo que hagas acciones a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, de Twitter, de Instagram, no, sino que obviamente para saber cómo ganar o cómo participar vas a tener que haber escuchado el episodio. Nosotros vamos a sortear durante la próxima semana, vamos a sortear un equipo Huawei Y5 2018 o I5 2018, como quieras decirle, que es uno de estos teléfonos de la serie Y que 2018 que Huawei ha lanzado hace muy poquito. Es un equipo que yo he estado probando durante unas semanas, no tiene la caja sellada, pero tiene 2 semanas de uso, está casi nuevo, está tal cual. Entonces, este va a ser el primer teléfono que nosotros vamos a sortear. ¿Y qué cosa tienes que hacer para participar? Esta vez lo vamos a dejar bien sencillo. Después, como vamos a tener otros premios, de repente la cosa se va a ir haciendo un poquito más difícil, pero para comenzar vamos a hacerla fácil, porque queremos que tú ganes. ¿Qué tienes que hacer? Escucha bien, por favor. Lo que tienes que hacer es mandar un correo a nuestra dirección, que te lo voy a decir en este momento, es doblecheckpodcast. Son las 3 palabras juntas, doblecheckpodcast. El check es con C y K, y podcast es P-O-D de dado, cast, C-A-S-T, doblecheckpodcast@gmail.com. Si tienes dudas sobre cómo se escribe el correo, búscalo en nuestro blog, que es doblecheck.blog, B grande, L-O-G. Ahí tenemos todos los capítulos y ahí también está nuestra dirección, etcétera, etcétera. Tienes que mandar un correo a esa dirección, doblecheckpodcast@gmail, y en el asunto tienes que poner esta palabra clave: episodio 30A. Ojo, solamente se van a considerar los correos que tengan en el asunto esta palabra, esta frase: episodio 30A. Todo junto. ¿De acuerdo? Todo junto. En el cuerpo del correo, ¿qué cosa vas a poner? Vas a poner tu nombre completo, tu DNI, y vas a contestar cuál ha sido el episodio, tanto de la primera o de la segunda temporada, que más te ha gustado, el episodio de Doble Check Podcast, obviamente. ¿Cuál ha sido, en estos 30 primeros episodios, cuál ha sido el que más te ha gustado y por qué? ¿Ok? Solamente tienes que hacer eso, mandar el correo con este asunto que te he dicho que pongas, tus datos y responder esa pregunta. Nosotros vamos a considerar para el sorteo los correos que recibamos a nuestra casilla hasta el martes 30, ¿ok? Hasta el martes 30. El miércoles 31, a través de nuestras redes sociales, ya sabes que estamos en todas las redes sociales como @doblecheckpe, nosotros te vamos a avisar en qué momento, probablemente va a ser hacia la tarde, noche, vamos a realizar el sorteo en vivo y obviamente el nombre del ganador lo vas a conocer. Si es que te lo perdiste en nuestro durante el sorteo en vivo, lo vas a conocer también en el episodio del 2 de noviembre. Y ese día vamos a anunciar un nuevo sorteo. Así que ya sabes, ya estás advertido. Solamente una cosa más: como todavía no podemos gestionar el tema de los gastos que incurre enviar el teléfono a otras partes del Perú, este sorteo se va a circunscribir solamente para la gente de Lima. Ok, si tú eres de provincias o si eres de otro país y quieres participar, no hay ningún problema, siempre y cuando nos asegures o tú te asegures de que vas a tener alguna persona en Lima que pueda recoger el equipo. Nosotros no vamos a poderlo enviar todavía, pero si tú vives fuera de Lima o fuera del Perú y quieres participar, lo vas a poder hacer siempre y cuando nos asegures o tengas tú bien seguro que hay alguien en Lima que va a poder recogerlo en la fecha que posteriormente va a ser pactada. Así que ya saben, mucha suerte a todos ustedes, sobre todo a los que nos vienen escuchando desde los primeros episodios. Espero que se animen a participar. Espero que le pasen la voz a sus amigos, no solamente para que participen del sorteo, sino para que también se suscriban y empiecen a escuchar nuestro podcast. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguirnos en estos 30 episodios. No se olviden de comentar, dejar su like, su me encorazona, compartir con sus amigos. Y gracias por acompañarnos en estos 30 episodios. Son 30 semanas que están a nuestro lado, que están animándonos, que están comentándonos, que están dándonos consejos. Muchísimas gracias por tanto, tanto apoyo, tanto cariño. Con nosotros será hasta la próxima semana. Soy Gabriela Patrón. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nada más, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.